Warner Brothers presenta Looney Tunes. Deberías hacer películas. Yo ya tengo un buen trabajo aquí. Ah, ¿llamas a esto un trabajo? ¿Trabajar con dibujos animados? Yo sé dónde puedes obtener un trabajo mejor, como compañero de Betty Davis. ¡Tres grandes a la semana! Creo que no soy tan bueno para eso. Además, tengo un buen contrato aquí. ¡Puedes rescindirlo! Solo sube y dile al jefe que quiere renunciar. ¿Tú crees que deba hacerlo? ¡Claro! ¡Camina, alza! ¡No se tiene una oportunidad como esta diario! ¡Vamos! Tal vez deba esperar a mañana. ¡Ah! ¿Qué sucede? ¿Tienes miedo? ¡Vamos, llama! Ah, no, Lucas, no tengo miedo, ¿no? ¡Vamos, toca más fuerte! ¡No! ¡Así! ¡Adelante! Hola, por aquí. Pasa. Hola, señora. Hola, Leon. Dime, Porky, ¿qué te trae por aquí? Estoy a tus órdenes. Verás, he trabajado mucho en este... Pensé que si tuviera la oportunidad de actuar en el cine, en el... ¿Qué tiene Rolfín que yo no tenga? ¿Quieres decir que no deseas seguir con tu contrato? Sí, así es. Bueno, si eso es lo que quieres, está bien por mí. ¿Seguro que sabes lo que haces? Sí. Bueno, si lo estás, romperé el contrato, si es eso lo que tú quieres. Sí. Si eso es lo que quieres, está bien por mí. Muy bien, Porky. No me olvides cuando seas una estrella. Él volverá. ¡Renunciaste! ¡Renunciaste! Sí, renuncié. ¡Qué bien! Ahora debes ir a ese estudio y diles que yo te envío. Recuerda, no aceptes menos de 6,000 a la semana. ¡Esta es mi oportunidad! Buenos días. ¡Oye, tú! ¡Vuelve aquí! Hola. ¿Quién te crees que eres para entrar así? Bueno, soy Porky. Ah, tú eres Porky, ¿verdad? Ah, y quieres entrar. Y además quieres que sea gentil y te deje entrar para que me echen de mi empleo. Bueno, no soy gentil. Y no te dejaré entrar. Y no perderé mi empleo. Pero sí te sacaré de aquí. ¡Y quédate ahí! Buenos días, señor McHugh. Buenos días, señor Hardy. ¿Hardy? ¿Hardy? ¡Oye, tú! ¡No puedes entrar aquí! ¡Oye, tú! Bien, prepárense. ¡Silencio todos! ¡Se filma! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! Jamás destruí el contrato. Ahora vuelve al estudio a trabajar. ¡Cielos! ¡Qué bien! ¡Gracias! Oye, Porky, espero que no hayas firmado nada, porque se ve un excelente trabajo que ofrece 12.000 a la semana. ¿Trabajarías con Greta? Thank you.